RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya volvimos y ya nos vamos para Paraguay, ¿eh? Así es, perdón, vamos a Paraguay. Ayer, 15 de junio, se cumplieron 3 años de la masacre de Curuguatí. En ese momento, 300 efectivos de la policía paraguaya ingresaron en el predio conocido como Marina Cue, irrumpieron para hacer un desalojo. Hay una cantidad de ilegalidades que se produjeron en ese momento. Dejaron un saldo de 17 personas muertas y decenas de heridos. A 3 años de estos hechos, estamos ya comunicados con Oviedo, Concepción Oviedo, de Conamuri. Buenos días, Concepción. Hola, buenos días, Daniel, y a la audiencia. Y gracias por llamarnos y poder un poco contar cómo está la situación hoy día del caso Curuguatí. Bien, no, gracias a ti. Había una audiencia prevista para el próximo 22 de junio, un comienzo de juicio. Sí, justamente al iniciar contabas, ayer se cumplen 3 años de la masacre y también es para nosotros aquí el Día Nacional de la Lucha por la Tierra. El 22 de junio estaba marcado el juicio oral y público. Y bueno, ayer el Poder Judicial notifica que se posterga hasta el 22 de julio. O sea, vuelven a postergar un mes alegando de que no cuentan con salas disponibles para realizar el juicio. A lo cual nosotros y nosotras aquí como articulación por Curuguatí, que nuclea organizaciones de diferentes sectores, vemos como un claro escenario del Poder Judicial nuevamente de no esclarecer este caso, de darle largas a este caso, de que los mismos procesados y procesadas hoy no puedan tener el acompañamiento de la ciudadanía y de observadores internacionales que estaban preparándose para venir. Entonces, en un claro ejemplo de la no transparencia de este juicio, de que se vaya debilitando las fuerzas que hoy están trabajando y observando, ¿verdad? Entonces es una verdadera vergüenza para nosotros que en un juicio tan importante y tan visto y tan observado y tan acompañado, hoy la justicia paraguaya o los encargados de la justicia paraguaya estén demostrando su real interés por desinflar esta causa. Uh-huh. Y por darle continuidad a esto, además de que los dos abogados del caso están sumariados. Uh-huh. ¿Cuántos campesinos hay procesados? Ahora mismo están para juicio 11 campesinos. Uh-huh. 10 de ellos están con prisión domiciliaria después de huelga de hambre que realizaron, y uno, que es Rubén Villalba, continúa en la cárcel de Tacumbú porque le abrieron otro proceso que en realidad ya había expirado, que también es por preocupación de tierras. Entonces esta justicia o los encargados de esta justicia paraguaya están violando sistemáticamente los derechos humanos, inclusive el derecho de estas personas a que puedan acceder a una justicia o rápida y que pueda realmente verse qué es lo que tiene que pasar, y que nosotros creemos que este juicio es nulo por una serie de irregularidades que se fueron dando dentro de la primera parte de lo que fue esto y luego elevado a juicio oral. Este juicio para nosotros es nulo políticamente, judicialmente. No es sostenible, inclusive la CID está pendiente de este juicio, y una mirada muy atenta sobre Paraguay, porque no tienen los elementos suficientes, ni siquiera reales, para poder sostener esto, que es una gran farsa. Uh-huh. Recordar, ¿verdad?, que estas personas están hoy procesadas por invasión de inmuebles, y no, estas tierras son del Estado, no desde ninguna forma se puede hablar de invasión. El Estado ya reconoció que son suyas, está tibiamente peleando por las tierras con Blas Enel Riquelme, que ya está fallecido, pero su familia continúa. Y eso por un lado, ¿verdad? De que mientras no se esclarezca la situación real de la tierra ante la justicia, va a continuar esto, y es totalmente irregular que se haga un juicio de esta forma y estén procesados. Lo otro es tentativa de homicidio. No se demostró quién mató a quién hasta ahora, entonces es una burla que hablen de tentativa de homicidio, de tentativa. Y lo otro, asociación criminal, que hablan de que los menos de 50 campesinos y campesinas, entre ellos niños, estaban con una emboscada ese día para recibir a los policías, 324 policías. ¿Cómo es posible que alrededor de 50 personas, entre ellas mujeres y niños, puedan emboscar a personas que estaban en fuerzas policiales, que estaban armadas? Uh-huh. Existe inclusive materiales periodísticos, el más nuevo es un documental que se llama Desmontando Curuguatú, que es una investigación periodística que demuestra un poco científicamente qué es lo que ocurrió ese día, cuáles fueron los hechos que se fueron dando, y claro, uno puede a partir de eso ir sacando sus propias conclusiones. Claro. Sobre el caso. Claro, ayer repasábamos algunos audios del momento, una semana después hablamos con Maggie Balbuena, y ella nos recordaba, nosotros recordamos que en ese momento ella hablaba de apoyo por helicópteros, sí. Incluso, eso está confirmado, ¿no? Ellos tenían, claro, un helicóptero que tiene, y esas dos cámaras pasan al instante esas imágenes. ¿Qué pasa después? Hay una llamada telefónica en un medio radial donde uno de los policías dice que sí se estuvo sobrevolando y grabando todo. Luego desaparece esa grabación. Hasta ahora esa grabación supuestamente no existe, según el fiscal del caso, que es Khalil Rashid, ¿verdad? En este caso. Y bueno, esas grabaciones existen, pero no sabemos realmente qué es lo que hicieron. Daría a poder realmente demostrar la verdad, y que por alguna razón desapareció. Claro, lo que sí, el solo hecho de que el helicóptero estuviera sobrevolando, de alguna manera nos parece que desmonta completamente la posibilidad de una emboscada. Claro. Claro. Y lo otro es, da la sensación de que el juicio es simplemente... digamos, la lucha es para que no se criminalice a estos 11 campesinos, pero estamos lejos de poder conocer qué es lo que sucedió. Este es el tercer juicio que está siendo suspendido, postergado por el mismo poder judicial. Entonces, existen elementos que pueden esclarecer, o que esclarecen en alguna medida lo que ocurrió realmente. Pero que la justicia paraguaya, en este caso el fiscal Khalil Rashid, no está interesado en tomar como pruebas, o las ha descartado. Hasta hoy solamente se investigó la muerte de los policías, y en los cuerpos de los policías se encontraron balas que no se corresponden con las escopetas que tenían los campesinos, que en realidad hasta está demostrado que no fueron disparadas ese día. No fueron accionadas, claro. Y ninguna muerte campesina hasta ahora fue investigada. Bien. Oviedo, entonces, muchísimas gracias. La vamos a seguir. Dale. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y espero que nos sigan. Inclusive ahora tenemos una página en Facebook que se llama Somos Observadores. Uh-huh. Y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede actuar como observador o como observadora de este caso, de este caso que enlutó a un país y que lleva un golpe de Estado y que hasta hoy no es esclarecida totalmente por parte de la justicia paraguaya. Muchas gracias, Concepción. Está. Hasta luego. Hasta luego. Concepción Oviedo, Conamuri, Asunción del Paraguay. Además de Facebook, la página es www.somosobservadores.org. Allí entrar y hay desde los documentales a toda la data al día de lo que es la situación de estos 11 campesinos criminalizados, en fin, toda la data sobre Curuguatí. Y lo que dice, había cientos de observadores que habían arreglado ya su viaje, su ida para el día 22 de junio. Esto fue un traslado que, claro, lo que hace es mover a toda la gente que incluso hasta tendría su pasaje en muchos casos, ¿no? Bueno, y se nos acabó el programa. Quedaron cosas afuera. La seguiré mañana con tonada cordobesa, como decimos siempre. Como siempre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, en otro Enredando las Mañanas. Gracias, Blas. Gracias, Ana, que está ahí con trabajando. Cortes. Y nosotros nos veremos el próximo. Nos escucharemos el próximo martes. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.